que marchamos porque necesitamos más y mejores políticas, necesitamos más fondos para trabajar, necesitamos un refugio en nuestra ciudad, necesitamos una atención mucho más rápida, más efectiva, necesitamos acompañar mucho más a nuestras mujeres y no seguir esperando todo lo que nos llegue, ¿no? Lo que nos llega de lo nacional, lo que nos llega de lo provincial, cuando en realidad se están bajando los presupuestos en términos y en materia de género. Así que hoy marchamos porque en nuestros municipios nos pongamos al frente de las políticas y de las necesidades de nuestras mujeres y para que podamos hacer realidad todas las ordenanzas, todos los proyectos y todas las ideas que todavía tenemos para trabajar en nuestra ciudad como las que te dije. Necesitamos urgente, urgente un sistema de contención y un sistema de inserción de las mujeres que han sido y siguen siendo violentadas todos los días.